se convierte tu fiesta, una playa que oscura se ve entre las dunas, un olor que parece lejano. Difícil discriminar si es la arena o es el mar. La lámpara alumbra la casa y a una chica intentando volar, que en sus labios sostiene el cigarro que según dicen es de la paz. Deja que tire, vola tranquila, vola, vola tranquila. Ser de Atlántida, ya algunos siguen en casa, mientras otros a la playa, y como quien no pide mucho, estamos nosotros dos.